Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 294 del programa Dimensional. Comenzamos, como siempre, como cada jueves, de 10 a 11, una hora llena de misterios, temas históricos para psicología y temas afines aquí en Mileta Radio. Tengo, como siempre, al control técnico a Miguel Cebrián y a los micros, a mi izquierda, Pau Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Como le digo siempre, sean todos bienvenidos, bienvenidas, tomen asiento. Creo que el programa Dimensional comienza. Les recordamos, como siempre, las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el número de teléfono del estudio para el directo. Es el 963835580. 963835580. Y también disponen de una dirección de correo electrónico, admin@dimensional.info. admin@dimensional.info. Tenemos, como decimos también siempre, una página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, un canal de chat dentro del chat IRC Hispano, que es el canal de Dimensional, y por último una dirección de correo ordinario, que es Mileta Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mislata, Valencia. Y esta noche presentaremos el tercer simposio Espectra, en el se repasarán algunas de las conspiraciones más famosas y también desconocidas de la historia. Tras ello repasaremos las noticias del misterio y visitaremos un mítico museo lodinense en busca de sus fantasmas. Continuamos aquí en el programa Dimensional, en Mileta Radio, en el 88.8 de la frecuencia modulada y también por internet a través de la página web de dimensional.info y miletaradio.com. En directo pues nos pueden escuchar por la red y hay personas que nos escuchan toda la semana, están ahí atentas a lo que hacemos y pues, dándonos información, ¿no? Diciéndonos que está bien, que está mal y que le gustaría que habláramos de alguna cosa de otra. Y nosotros nos apuntamos los temas, aunque se hayan tratado, pues siempre hay algo, siempre novedades acerca de temas que, bueno, pues son misterios, digamos, históricos en el tiempo largos, ¿no? Y otros pues más cortos, que es el que precisamente vamos a hablar hoy, ¿no? El tema de las teorías conspiranoicas, ¿no? De la palabra conspiración y paranoia. Y bueno, ha empezado sí tarde hablar un poco antes de hablar del congreso este, pues un poco de la agenda que tenemos este fin de semana, porque tenemos una agenda muy muy completa, muy apretada, de muchas cosas, ¿no?, que se pueden visitar y hacer aquí en Valencia. Sí. Y por ejemplo, una de ellas es la Feria de Asociaciones de aquí de Mislata, de nuestra población. Exacto, sí. Que es Feria de Asociaciones, Feria pues cultural, también de medieval y de comercio. La verdad es que está todo unido, ¿no? Y así, pues, si queréis pasar un buen día o una buena tarde, pues, cenar por allí, y pues hay un tipo de cosas para hacer con los críos, con la gente mayor. La verdad es que está bastante bien. Para que la Gabaleta de Mislata, este fin de semana, apenas sábado y domingo, pues esta feria. Nosotros desde aquí la invitamos a conocerla y a visitarla. Y bueno, hoy ha comenzado un simposio sobre las teorías de la conspiración, Espectra 3, es la tercera edición, y hoy y mañana serán las jornadas en Valencia. Concretamente, vamos a ver, para que los oyentes lo anoten, en la calle Sant Ferran, número 12, en el código postal 46001 de Valencia. Eso está en la Octubre Centro Cultural. Y bueno, eso está muy cerca de María Cristina. Está muy céntrico, muy cerquita de la plaza del Ayuntamiento. Y entonces, pues, las de hoy ya no las podrá escuchar, pero las de mañana sí. Mañana sí. Y lo que vamos a hacer es hablar con el responsable de toda la organización para que nos indique lo que han sido las jornadas de hoy y lo que van a ser las de mañana. Y bueno, pues yo creo que hay temas muy interesantes que se han tratado hoy y que mañana se van a tratar. Y también tenemos aquí en Valencia la feria del libro. Parece que ha empezado ya la feria, pero sí, es que el fin de semana... Ya está, creo que en el... El martes está en marcha, pero claro, el fin de semana es el momento más álgido, ¿no?, de las presentaciones de libros, de las firmas. Sí. Y bueno, también es una buena oportunidad para conocer a algún autor, poder charlar con él tranquilamente, que nos firme sus ejemplares. Hay dos buenos amigos del programa que van a estar por allí, como son Chema Ferrer y como son Santiago Posteguillo, que queremos que no se pase nada, están el domingo, el día 25, por la mañana. No sabemos en qué caseta aún, pero bueno, sabemos que van a estar firmando allí y bueno, si podemos lo visitaremos y estaremos un rato con ellos. Bueno, como comentamos la semana pasada, también la visita al Centro Cultural de Bancaja, pues acerca de la cultura griega, que es, digamos, interesante, ¿no? La exposición... Sí, la verdad es que interesante en todo, ¿no? No solo en la forma de las estatuillas, ¿no? Lo bien hecha que está, ¿no? Lo que llama la atención, que aguante tanto tiempo, la pintura, la cerámica en sí, ¿no? Alguna de plástico. Sí, como... Sí, utilizan ya el plástico, ¿no? Es curioso, ¿no? Algo que... Los moldes también, por ejemplo, los primeros moldes que se han podido ver. Pero sino también, aparte de todo esto, ¿no? Todo lo que es, digamos, la estética, sino también que reflejaban fielmente lo que pasaba día a día en la cultura, ¿no? Pues sí. La niña bailando, el perro amamantando a otros perros, haciendo el pan, era todo lo que es la vida normal de aquella época. Y es muy, muy, muy, muy interesante, te haces una idea, ¿no? De qué pasaba en ese momento y bueno, de la historia. Y lo que es, nos recuerda a las películas sobre mitología griega, ¿no? Las mujeres drapeadas, o sea, con cubierto casi todo el cuerpo con ese velo. Reflejado en las estatuillas, o sea, que no es una invención de Hollywood. Y la verdad es que es muy curiosa, porque es en algunos aspectos chocante, ¿no? No te espera ciertas cosas. Y bueno, por ejemplo, lo mismo que más comentamos, ¿no? Ver a Eros como un niño pequeño, ¿no? Y, sí, y algunas, casi con forma de ángel. La verdad es que pues, no, Eros tenía forma de ángel, pero sí, era un crío. En otras representaciones era un poco ya un joven, pero bueno, sí, es de la cultura, de las culturas antiguas, ¿no? Bueno, en este caso griega, en otras podíamos también hablar del mismo tema, como en la islámica o cristiana. Bueno, la verdad es que recomendamos esta visita a la Fundación Bancaja en el centro de Valencia, gratuita, y creo que están de 9 a 9, o sea que hay tiempo suficiente para verlo. Sí, es... Y ahí está julio, o sea que tenemos mucho tiempo para poderla visitar. Es una buena... Hemos estado, no solamente la estamos anunciando, sino que hemos acudido y hemos estado allí, y por eso la recomendamos. Y si... Nos parece bien a todos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de Spectra 3. Estas conspiraciones, vamos a copiar un poco. y continuamos en el programa dimensional en la frecuencia modulada en el 88.8 de Valencia. También nos pueden escuchar por las ondas a través de www.adimensional.info y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miquel. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé qué cargo eres, coordinador del grupo Espectra. Pues coordinador más o menos de los contenidos que tenemos. Bien, en este tercer simposium que ha comenzado la tarde de hoy, vemos que es sobre las teorías de la conspiración. Pues va un poco con la dinámica de los dos anteriores. Y bueno, pues nos puedes comentar un poco la idea de este, en qué viene dada, o son temas más o menos separados. Bueno, más o menos lo que se ha hecho cada año es abordar temas que puedan estar en el inmenso campo de la teoría de la conspiración. Aquí no hablamos de teorías, sino de teorías, porque hay muchísimas y de muy variada naturaleza. Entonces, pues cada año procuramos enfocar unos temas, unos ítems, que luego, evidentemente, con el desarrollo, pues pueden ir variando o pueden ir complementándose. Este año la proposición fue hablar de, bueno, proponer una pregunta casi provocativa. ¿Se está convirtiendo la conspiración en una nueva forma de religión? Es decir, hay gente que, bueno, pues puede confiar más en un tipo de informaciones que puedan ser incontrastadas, como mínimo, que no pues las informaciones contrastadas y que puedan apelar un poco a la razón. Para entendernos, hay gente que pueda abonar la tesis que el terremoto que ocurrió en Haití no fue una causa natural de la Tierra, sino que fue provocado por HARP, por esa red de antenas que están en Alaska, y que, para resumirlo mucho, podíamos imaginar a un funcionario, un oscuro funcionario americano, en una sala con un botón, que le da el botón, sí, y que lía, pues, la lía parda, ¿no? Bueno, pues un poco este sería el ejemplo de lo que hemos tenido pues con Javier Armentia, con Javier Cabanillas y con Luis Alfonso Gámez. Una visión de esta posibilidad de que se esté rechazando el pensamiento racional o el pensamiento científico para abonar un pensamiento absolutamente irracional a científico, y que puede dar pie o puede dar credibilidad pues a las teorías más disparatadas. A fin de cuentas, como gran parte de los invitados era periodista o trabaja el jefe como periodista, ha sido también una reflexión en torno al papel que cumplen los medios de comunicación hoy en día en la transmisión de este tipo de, bueno, pues de información, que después pueda desatar esas afecciones a teorías completamente disparatadas. Eso sería por una parte la jornada que hemos tenido. Mañana tenemos como ítem el libro, ya que es el 23 de abril, que es un día especial en todo el mundo. En Cataluña, particularmente donde vengo yo, de Barcelona, es un día de venta masiva de libros, de libros en la calle. Y entonces hemos aprovechado pues para hablar también de libros que de cierta manera entren en la órbita conspiracionista, como es The Catcher in the Rye, el guardián del centeno, el famoso libro, sí, de Salinger, que Mark David Chapman llevaba cuando asesinó a John Lennon. John Hinckley lo imitó cuando atentó contra Reagan, y James Bardo, bueno, este ya es mucho más residual, lo llevaba cuando mató a una pobre actriz, no recuerdo el nombre, pero bueno, que este caso ya es mucho más minoritario. Y también tendremos pues un par de ponencias que tienen mucho que ver con el sonido, puesto que tendremos a Paul Paulun, un experto, un field recorder alemán, que nos hablará del sonido como medio, el canal auditivo como medio control mental. Y también tendremos a Heinrich Dubel, junto con Paul harán una sesión de radio conspirativa, le llamamos Conspi Radio, arriba en la terraza, donde nos hablará de la narración del miedo que suponen a veces las teorías de la conspiración. Esto podría ser un poco el panorama de esta tercera edición de Spectra. Y como vemos, no son solo charlas, sino también hacéis proyecciones, como tú decías, hay música, digamos, todo también un poco interactivo, ¿no? Sí, procuramos que Spectra también refleje no solo pues la teoría o la disertación o la especulación intelectual, sino que también acoja las las expresiones artísticas que puede generar la conspiración. Hemos tenido conciertos, hemos tenido pases de películas, hemos tenido acciones artísticas como las de Vagina Dentata Organ el primer año. Este año ya tendremos la proyección de 23, de una película de culto sobre el mundo hacker, una muy interesante película. Uh-huh. Es decir, intentamos que también no solo sea hablar de la teoría de la conspiración, sino también de hablar sobre lo que ha generado de una manera artística o creativa la conspiración o sus teorías. Viendo que mañana hay una conferencia acerca de la manipulación de los mass media, me he acordado del título de una canción de los Pet Shop Boys, que es DJ Kaltar, que es la cultura del disc jockey, que es como al pinchar un disco y bueno, a pasar de un disco a otro, hacen que no se note el salto, el buen disc jockey, claro, no los que nos encontramos normalmente en la noche. El buen disc jockey es el que sabe mezclar y digamos, construir donde no había, ¿no? Exactamente. Entonces, es la manipulación de los medios es esa, ¿no? La de construir noticias con pedazos, ¿no? De otras noticias y con eso construir una teoría, verdad, digamos, inamovible. Sí, sí, además, justamente esto que estás comentando tú, lo ha comentado Javier Armentia, lo que él ha llamado la cultura del recorta y pega, y que realmente es así, es decir, cada vez hay un tipo de información y un tipo de acceso a la información que puede hacer que, bueno, pues, que la información acabe siendo como una especie de pupurrí, que no haya contraste de las fuentes, que esas fuentes simplemente se basen en otras fuentes, es decir, que la calidad de la información pues se vaya degradando, bueno, como hacías tú la analogía con el disc jockey, se degrade hasta tal punto que es que no es que oigamos el paso de un disco al otro, sino que oigamos hasta el rayado, hasta el rayote, ¿no? O sea, que sea absolutamente ya un pastel de mucho cuidado. Bueno, pues con la información, con esa cultura del recorta y pega, pues también nos podemos encontrar con estos problemas, que realmente la información cada vez es, o sea, tiene más excipiente, para hacer una analogía con un medicamento, y cada vez menos alcaloide, menos parte de la que es activa, sino que todo es como, bueno, pues el azúcar que te ponen alrededor de la pastilla para que te la puedas tragar, ¿no? ¿Cómo ha sido este primer día el acceso de gente? Hemos estado años anteriores, sabemos que hay siempre lleno, ¿no? Y también me gustaría preguntarte ¿Cómo acogen los medios de comunicación este congreso, ¿no? Este simposio, ¿dan información sobre él? ¿Dicen cosas o...? Sí, no, cada vez, a ver, cuando partes de cero, como es la primera edición, pues claro, no hay una repercusión, no hay... Pero a partir de, bueno, pues de este año ha habido buena recepción, hemos hablado con varios medios, ha habido pues medios que telefónicamente, presencialmente han venido, y bueno, creo que hay interés porque es un tema, a ver, Spectra es una apuesta personal de Mili Payá, el coordinador de contenidos de aquí de Octubre, que decide que es un buen tema para dedicarle unas jornadas. Entonces, pues bueno, es una apuesta de riesgo porque es un tema que podía pasar desapercibido y quedar para cuatro interesados. Claro. Y sí. No, realmente pues se está convirtiendo, hoy ha venido el público, ha habido muy buena asistencia, ha habido incluso feedback, ha habido preguntas a la mesa cuando hemos hecho una mesa redonda con los periodistas. Sí. Es decir, cada vez creo que puede haber más interés en ello y que, bueno, pues que Octubre se puede marcar el humilde tanto, pues de haber ofrecido una plataforma pues para hablar de todas estas teorías que de otra manera, hombre, se pueden tocar de una manera dispersa en varios simposios, congresos, pero aquí el interesado por este tipo de discurso puede encontrar, pues bueno, toda una serie de gente que difícilmente te los va a ofrecer otro simposio, otro congreso, está claro. Nuestros invitados en general son la primera vez que vienen a España, que vienen aquí, sí. Y realmente pues procuramos buscar también gente lo más heterodoxa posible dentro de la heterodoxia, evidentemente. El tema de la gripe A que se ha tratado hoy en el simposio, ¿qué, Javier Cabanillas, bueno. Javier Cabanillas, que amigo nuestro también del programa. ¿Qué repercusión ha tenido con el público? ¿O ya el público más o menos estaba...? Bueno, estaba al caso. Al caso, sí, porque es una noticia, digamos, de las recientes, ¿no? Exactamente, pero de todas maneras, bueno, con la energía y el vigor que caracteriza a Javier, sí. Es vigoroso, es absolutamente energético, también ha estado muy bien justamente por esta manera de exponer el género, o sea, de no hacerlo de una manera, por decirlo así, políticamente correcta, ¿no? Es decir, tirar mucha carne al asador para que, bueno, pues para que la gente no se quede corta y se quede con hambre. Ha estado muy bien, hemos pasado incluso un fragmento que se puede encontrar en YouTube sobre una médica noruega que afirmaba que la gripe A había estado pensada para exterminar población directamente. Bueno, ha chocado, evidentemente, porque los resultados de la gripe A han sido un resultado ridículo de muerte. Sí, es decir, claro. No ha sido ni mucho menos la amenaza que se suponía, ¿no? Sí. Es decir, ha estado bien porque también al ser un tema próximo a la gente, pues ha habido, bueno, pues mucha atención, incluso pues feedback, ¿no? La gente se ha quedado con la copla de Cabanillas, evidentemente. Sí, porque mucha gente por miedo no se ha vacunado. Claro. Entre ellos los propios docentes, no hay docentes, digo, los propios médicos. Exactamente. No han querido pasar por el aro. Exacto. Y bueno, hablando de digamos, saliéndonos un poco, pero siguiendo con el tema, ha salido hace dos días, ¿no? Lo de Evo Morales, ¿no? De los pollos que tenían... Tenían hormonas femeninas y que por eso la gente últimamente era menos masculina y se le caía el pelo. Pero eso, lo grave es que lo diga un dirigente mundial. Es decir, esto que lo digamos, sí, tú y yo. Es decir, nosotros no tenemos ningún poder de convocatoria, somos verdaderos bultos sospechosos. Sí. No hay ningún problema que afirmemos las melonadas que queramos. Es más, estamos en nuestro derecho de afirmar, claro, melonadas. Claro. Pero alguien que tiene una responsabilidad pública, como este señor, que vaya diciendo estas chorradas, es alucinante. Es decir, pero la pregunta que nos hacíamos, bueno, pero ¿esto dónde va a parar? O sea, ¿dónde puede llegar que un mandatario mundial diga esas chorradas y nadie le diga, bueno, a usted de momento queda usted dimitido de todos sus cargos, vaya usted a un psiquiátrico, tómese unos días, relájese y después hablaremos? Porque decir esto... Bueno, es ya la paparrucha, la superchería, como le quieras llamar, pero claro, es así. Claro, es digamos, atacar, digamos, el Estado, digamos, a Occidente, ¿no? También, claro, a Norteamérica, y luego, pues también una forma de homofobia también encubierta por el hecho de que... Bueno, encubierta no. Sin cubrir. Para decirlo así, nos volvemos maricones porque comemos pollo en Europa. Es que es así, de absurdo y delirante, ¿no? O sea, y después Chávez sosteniendo pues que el terremoto que había habido en Haití lo había provocado Harp con, bueno, Estados Unidos con Harp. Y bueno, pero ¿en manos de quién estamos? Sí, esa es la pregunta. En fin, ¿qué hay para...? Para alquilar sillas, que decimos en Cataluña. Y bueno, para personas que mañana quieran pues acercarse a ver este segundo día de conferencia, de charlas, a partir de las 5:30, ¿verdad? La primera proyección. Exactamente. Y luego aquí hasta las 12 hace una sesión luego de música, ¿verdad? En el barrio del Carmen. Sí, a la Bavara DJs Conspiracy. Uh-huh. Harán pues la sala pues un poco de... Es una excusa para terminar el simposio de una manera un poco divertida. Claro, efectiva, claro, para relajarnos, pero sí, tendremos esta sesión de tiranoico. Y bueno, la web de vuestra es spectra.cat, pues si alguien quiere entrar y ver pues fechas, allí, días... Allí encontrará pues los contenidos del primer año, el segundo, y evidentemente los contenidos de este tercer año. Pues muy bien, esperamos que sea un éxito, que haya un cuarto, por supuesto, y podamos contarlo, y bueno, si no pasa nada, pues mañana estaremos por allí haciéndonos una visita. Pues aquí os esperamos y estaremos encantados de recibiros. Vale, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Y continuamos en el programa dimensional, después de hablar de conspiraciones, teorías conspirativas. La verdad es que es un tema muy interesante. Y a veces hemos hablado aquí, ¿no?, que a veces mientras más extravagante, más delirante y menos creíble es la conspiración, en el fondo tiene más de verdad, ¿no? Y en este caso hay muchas veces que es así. En el sí. Hugo sabe, de luego no, pero bueno, en alguna otra sí, ¿no? Sí, de todas formas estábamos comentando fuera de micro lo del también el volcán de Islandia, ¿no? Sí, sí, sí. Que también estaban culpando a Estados Unidos. A Obama, de que, claro, para que hubiera una crisis en Europa y ellos pudieran emerger otra vez. Exacto, para que hubiera como crisis generalizada y bueno... Yo pensaba que era culpa del presidente de nuestra nación, ¿no? El culpable, pero bueno, en este caso no creo que no se le ha podido echar la culpa. Un momento no. Pero bueno, vamos con, si os parece, con unas noticias que tenemos aquí interesantes y luego hablaremos de un caso, de unos fantasmas de Londres, de un teatro, también interesante. Y se ha encontrado una vampira de Venecia. Un equipo de antropólogos han localizado un entierro ritual de una mujer a la que se acusó de alimentarse de cadáveres en el siglo XVI. Un equipo de investigadores italianos sostiene que ha encontrado los restos de una vampira en Venecia, enterrada con un ladrillo encajado entre las mandíbulas para evitar que se alimentara de las víctimas de una plaga que azotó la ciudad en el siglo XVI. Matteo Borrini, antropólogo de la Universidad de Florencia, ha señalado que el hallazgo, situado en una pequeña isla del Lazareto Nuevo, en la laguna de Venecia, apoya la teoría de que en tiempos medievales se creía que los vampiros eran los responsables de la propagación de las plagas como la peste negra. El cráneo de los restos hallados en Venecia, enterrados según el ritual medieval contra los vampiros, por el que se introducía un objeto en la boca del sospechoso de que era vampiro. Es la primera vez que la arqueología ha conseguido reconstruir el ritual de exorcismo de un vampiro, ha señalado Borrini a Reuters. Esto contribuye a verificar cómo nació el mito de los vampiros. Este esqueleto fue desenterrado en una fosa común de la plaga veneciana en el año 1576, durante la que murió el pintor Tiziano, en Lazareto Nuevo, que se sitúa a unos 3 kilómetros al noreste de Venecia y que fue empleado como un sanatorio para enfermos de la plaga. Y es que la sucesión de plagas que diezmaron Europa entre los años 1300 y 1700 alimentó la creencia en vampiros, sobre todo debido a que la descomposición de cadáveres no se comprendía bien aún. Los sepultureros que reabrían las fosas comunes a menudo se encontraban con cuerpos hinchados por gases, con unas cabelleras que seguían creciendo y con sangre que fluía en algunas bocas, lo que les llevaba a creer que muchos fallecidos seguían vivos. Las mortajas que se usaban para cubrir las caras de los muertos a menudo se descomponían debido a las bacterias en la zona de la boca, lo que dejaba al descubierto los dientes de la víctima. De este modo, los vampiros pasaron a ser conocidos como comedores de mortajas. Y según textos religiosos y médicos medievales, se creía que los no muertos difundían la pestilencia para chupar la vida que aún quedaba en algunos cadáveres. Así se mantenían hasta que conseguían la fuerza suficiente para volver a las calles. Para matar a un vampiro había que retirarle la mortaja de la boca, que era su sustento, como la leche para un bebé, y colocarle algo incomestible. Es posible que se hayan encontrado otros cadáveres con ladrillos en la boca, pero esta es la primera vez que el ritual ha sido identificado. Mientras que las leyendas sobre espíritus sedientos de sangre se remontan a miles de años atrás, la figura moderna del vampiro fue condensada en la novela Drácula, de 1897, del escritor irlandés Bram Stoker, que se basó el folclore del este de Europa del siglo XVIII. Y bueno, estoy viendo restos de una fotografía del cráneo, ¿no? Con un ladrillo en la boca. Uh-huh. Y bueno, una creencia, digamos, que había en la Edad Media, ¿no?, de que existían estos no muertos. No vampiros. Uh-huh. En las películas se nos ha contado sobre la historia acerca de la novela, ¿no?, de Stoker, pero bueno, el tema de los vampiros en Europa pues fue algo menos emocionante, ¿no? Como sí, bueno, eran creencias, ¿no? Pero ahora vemos pues que hay alguna prueba, ¿no? Parece ser de que sí que era así, ¿no? De que realmente se creían ellos y que se intentaba de alguna forma que una vez enterrado no comiera, no se alimentara de los cuerpos, de los restos de las personas que estaban alrededor, ¿no? Y es pues interesante y sobre todo pues también curioso, ¿no? Y de contar, de saber, de conocer un poco de la historia. Sí, de esta peste negra tan fuerte y tan bestial, sí, que fue Europa. Que fueron pues entre 1300 y 1700, pues muchos siglos de peste negra. Sí, es una historia casi desconocida, ¿no? Poco contada, que es una parte oscura de Europa que no se quiere contar, ¿no? Esos años, ¿no? De muerte, de que no sabían muy bien por qué se morían, ¿no? Cuál era el motivo, hasta que muchos años después se pudo saber, ¿no? Pero que es algún día contaremos un poco la historia de estas pestes diferentes, ¿no? En cada país, pero nos centraremos también en España, ¿no? Que también la sufrimos. No, luego sí sufrimos en España y no tan lejana como 1700, sino en el propio siglo XIX. También. Ya en algunas ciudades o pueblos de la península ibérica azotaron ciertas, digamos, pestes o enfermedades que acabaron con poblaciones enteras. Sí, sobre todo se decía pestes porque eran enfermedades que no conocían el por qué se producían y que realmente la persona que las contraía acababa casi siempre en altos porcentajes, muy muy altos, en muerte segura, ¿no? Pues se llamaba la peste. En caso era negra porque la persona se hacía, digamos, de color azul oscurado, ¿no? Por las venas, se llamaba negra, ¿no? Otros colores diferentes, ¿no? Pero bueno, también contaremos un poco la historia. Y también existen planetas parecidos a la Tierra en la Vía Láctea. ¿Existen o no existen? Por ser que sí. Bueno, un equipo de astrónomos de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, ha descubierto pruebas concluyentes de que los planetas rocosos y acuosos como la Tierra son comunes en la Vía Láctea. El doctor Jai Fairighi, director de la investigación, ha estudiado las enanas blancas, que son los soles, los restos compactos de estrellas que alguna vez fueron como el Sol. Sus atmósferas puras de hidrógeno o helio muestran restos de metales contaminantes externos, como calcio, magnesio y hierro. Durante décadas se ha pensado que el medio interestelar, el tenue gas entre las estrellas, era la fuente de esta contaminación. Al examinar las posiciones, los movimientos y los espectros de las enanas blancas, Farí y su equipo han demostrado que es casi seguro que en la mayoría de los casos los metales son restos planetarios rocosos, incluso de agua. Si el agua interior está presente en una fracción sustancial de asteroides alrededor de otras estrellas, como los que contaminan las enanas blancas, es concebible que al menos la vida simple pueda ser común en toda la galaxia. Al menos el 3% y quizás hasta un 20% de todas las enanas blancas están contaminadas de esta manera, con los restos de planetas rocosos menores con una masa total de alrededor de un diámetro de asteroide de 140 kilómetros. Los científicos han concluido que una porción similar de estrellas como nuestro Sol, así como las estrellas que son un poco más masivas como Vega y Fomalhaut, construyen sistemas planetarios terrestres. Las enanas blancas son el punto final de la evolución estelar para más del 90% de todas las estrellas de la Vía Láctea, incluyendo nuestro Sol. Así que pues... El Teatro Royal Drury Lane es el teatro más antiguo de Londres, y aunque el edificio actual data del año 1812, el primero en este emplazamiento fue fundado en 1663. De acuerdo con su antigüedad, muchos son los fantasmas que se esconden entre bastidores y merodean detrás de su espectacular pórtico. Allí habita, por ejemplo, el fantasma de Joseph Grimaldi, el mítico clown teatral. Este hombre vivió entre el año 1778 y 1837. Es considerado el padre del clown moderno, estableció las bases de la pantomima moderna. Él fue el artista que elevó el clown de cara blanca al papel de protagonista, reemplazando al arlequín que anteriormente lo tenía. Hoy la característica apariencia de los payasos, de todo lo que conocemos todos hoy en día, se la debemos a Joseph Grimaldi, que lo popularizó universalmente. De hecho, hoy todavía en Inglaterra los payasos son conocidos como Yuis, en honor al padre de los payasos modernos. Grimaldi creció en el teatro, vivió del teatro, pero los esfuerzos de su oficio se cobraron un terrible peaje sobre su salud. Una grave enfermedad lo apartó para siempre de los escenarios. En el año 1818, Grimaldi se encontraba en la indigencia y se organizó un homenaje benéfico en el Royal. Aunque por la enfermedad tuvo que actuar sentado, Grimaldi demostró que no había perdido la magia que lo había hecho grande en el pasado y demostró la misma capacidad para hacer reír. Aunque murió en 1837, su fantasma ha regresado en muchas ocasiones por el Royal. Todos los que allí trabajan admiten que su fantasma está presente. Actores, limpiadores, muchos han visto una cara, sin cuerpo, flotando por el teatro o apariciones de un fantasma sin cabeza. Esto puede atribuirse a la macabra petición que realizó Joseph Grimaldi antes de su enterramiento, que la cabeza fuera separada de su cuerpo. Otro payaso que ronda por el Teatro Real es el de Dan Leno, famoso bailarín y comediante. Pero en la cumbre de su carrera, Dan Leno enloqueció y murió en 1904 con tan solo 43 años. Desde entonces, su fantasma se niega a apartarse de los focos y en ocasiones regresa una vez más a los escenarios. Leno siempre utilizaba un perfume de lavanda debido a la incontinencia que sufría. Como resultado, desprendía un olor bastante característico. Algunos actores, durante una función en el mismo escenario, no han visto su fantasma, pero en ocasiones han detectado su presencia invisible precedida de un intenso olor a espliego ondeado en el aire. En 1981, durante una de las actuaciones de The Pirates of Penzance, Nick Bonley, director de la empresa teatral, se encontraba entre bastidores observando el desarrollo, cuando de pronto alguien lo empujó de forma violenta desde atrás. Se volvió enfadado, pero allí no había nadie. Y en la noche siguiente, una joven actriz se encontraba exactamente en el mismo lugar cuando alguien lanzó su peluca al aire. Al girarse tampoco encontró a nadie. La gente del teatro, cuando pasaba por el que fue un día el camerino de Leno, aseguran que escuchan el sonido rítmico de unos zapatos que suenan como tambores procedentes del interior. Se cree que es el fantasma de Dan Leno, ensayando las rutinas de su famoso baile una y otra vez, una y otra vez. Pero el fantasma famoso del teatro se ha conocido como Manning Gray, una aparición de un hombre joven vestido con un traje gris y un sombrero de tres puntas, como los que utilizaban los lords ingleses en el siglo XVIII. Lo peculiar de este fantasma es que materializa siempre durante el día y entre las 10 y las 4 de la mañana. La mayoría de las veces el hombre de gris se materializa en el círculo superior del teatro. Parece una reproducción del pasado, que se repite una y otra vez. En 1939, más de la mitad del elenco de Dancing Years, que se reunieron para una foto de equipo, fueron testigos de su aparición. Vieron el fantasma cruzar el círculo superior y desaparecer a través de la pared opuesta. Lo han visto miembros del público, tanto actores famosos, que son demasiados para citarlos aquí, por bomberos, responsables del teatro y muchos otros funcionarios de Theatre Royal Drury Lane. A veces también se ha visto sentado al final de la cuarta fila y por los pasillos del círculo superior. Una mañana, durante los primeros días de trabajo de uno de los limpiadores, que ignoraba la existencia del fantasma, se encontró con él a las 10 de la mañana. Pensando que podría ser un actor, se le acercó para hablar un rato. Cuando estuvo a unos pasos, el hombre de gris se levantó y desapareció ante sus ojos, atravesando una pared. La identidad de este fantasma de gris, Manning Gray, sigue siendo un misterio, aunque un descubrimiento durante una restauración en el año 1870 podría lanzar alguna luz sobre este caso. Durante estas obras de excavación se encontró una entrada oculta a una habitación, justo donde el fantasma desaparece siempre. Dentro se halló un esqueleto de un hombre envuelto en restos de tela gris y un puñal que sobresalía de su caja torácica. Se ha especulado mucho sobre esta identidad, pero parece que los restos podrían pertenecer a un joven que llegó a Londres durante la época de la reina Anne. Después de ganarse el afecto de una actriz del teatro, su amante, en un ataque de celos y de rabia, había podido matar a este joven y posteriormente esconder su cuerpo hasta que se encontró años después durante esta restauración. Pero sea cual sea la razón que hay detrás de este inquietante hombre de gris, lo más importante es que es un fantasma agradable, un fantasma reconocido universalmente y que tiene el gusto de apoyar con su presencia algunas de las obras de más éxito de este teatro, el Theatre Royal Drury Lane. Es por tanto un fantasma que forma parte de una leyenda del Teatro Real de Londres. Como vemos, pues un fantasma de un teatro inglés, ¿no? La verdad estos edificios, ¿no?, que tienen tanta historia, casi todos, por no decir todos, tienen siempre algún fantasma detrás, alguna historia truculenta, ¿no? Un personaje entre mágico, ¿no?, entre realidad y ficción, y luego el fantasma aparece. Sí, la verdad es que, y más Londres, ¿no?, es un sitio muy, digamos, donde hay mucha masificación, ¿no?, de fantasmas, también porque hay muchos teatros y zonas, digamos, lugares donde se ha dado este tipo de casos. De todas formas, si no, digamos, me equivoco, he oído que se va a reabrir la Casa América, que el antiguo Palacio Linares, para visitarlo de noche o alguna cosa así, hacer una especie de visita. Pues seguro que volverán a aparecer las historias. Las historias del fantasma que aparecieron a principios de la década de los 90. Con estas grabaciones psicofónicas. Está claro que muchas personas, cuando van a un lugar como este, que ya tienen la fama de encantado, de que han pasado cosas, pues a lo mejor cualquier fenómeno normal, ¿no? Que en otro momento te puede parecer como una brisa de aire, como algo que se mueve por cualquier otro motivo, pues te cambia, digamos, el porqué y se convierte en un fantasma, pero no quiere decir que todo, ni mucho menos, tenga una explicación. No, no la tiene. Pues si lo tuviera, sería, pues, bueno. También destaco la figura del clown como, digamos, el payaso que hace reír a los niños, pero que a ningún adulto nos gusta tener un retrato de él, ¿no? En nuestra habitación, que más bien nos da... Da bastante miedo, sí, sí. Sí, es verdad. Nos da bastante miedo el payaso, ¿no? Y aparte, casi siempre las historias de los payasos tienen finales trágicos, ¿no? Acaban siempre, pues eso, solos, borrachos, sin dinero... digamos, desperdiciando su vida, cuando han dado tanto por los demás y han dado tanta felicidad, tanta risa, acaban siempre bastante pero mal. Pero es que, por ejemplo, un retrato de un payaso es casi como los retratos de los muertos que habían de finales del siglo XIX. A mí me recuerda mucho... Sí, sí. A lo mismo, el mismo mal rollo que da, porque da miedo en sí esa figura. A mí me recuerda más que eso a algunos personajes de vudú, ¿no? De África, que también se pintan de blanco, que llevan así los ojos. También tienen bastante parecido con el vudú de aquella, sobre todo de África, ¿no? Sí, la verdad es que lo del tema de los payasos, pues que en principio era solo, tiene mucha historia era detrás. Era solo mimo, pero que luego también pues, ¿no? Hay algunos que hablan, ¿no? Pero bueno, la mayoría también siguen siendo mimos, pero sí, es que es un personaje un poco siniestro, aunque luego hace reír. Sí, en su... sí, pero que... Bueno, en vivo hace reír, pero que sus retratos y bueno, también me viene a la mente la muñeca de porcelana y cosas que han dado, ¿no? De qué hablar, ¿no? Porque ha entrado en nuestros miedos, ¿no? De todas las casas. También el cine ha tenido mucho que ver, ¿no? También hay algunas películas, ¿no? Que han cogido al payaso y lo han hecho, pues, bastante malo, ¿no? Y siniestro y asesinos. Y también, por eso, los muñecos también, ¿no? Un muñeco diabólico, por ejemplo, ¿no? Películas, el cine también nos hace mucho, a veces, tener una idea diferente a la realidad. Pero, en fin, también el miedo siempre está ahí. Y a lo mejor el cine lo que hace es avivar un reflejar. Poco más ese... Así, reflejar y avivarlo y hacerlo un poco más más exagerado, pero sigue estando ahí. Ya, pero, por ejemplo, aunque el cine ha provocado eso, los retratos de, por ejemplo, parientes fallecidos, es algo que... Ahora no, bueno, tendría eso, ningún sentido. Es algo normal, claro. Ver a una persona que está retratada, pero que está fallecida, que no es que un retrato en vida, sino... Es que, digamos, también, antes teníamos también... Ahora tenemos un concepto muy diferente de la muerte que se tenía hace 200 años. Tampoco tenemos que ir mucho más atrás, ¿no? La muerte era algo también más natural, más normal. Hoy en día es un tabú. Sí. Entonces, tener una imagen de la persona fallecida, pues era, digamos, una imagen de su última... De su último momento, ¿no? Con nosotros. Hoy en día sería algo macabro, sería algo... Incluso no sé si denunciable, o a lo mejor la policía incluso trata de decir, ¿no? Porque una fotografía de una persona fallecida. Pero en su momento... En la lápida, en vez de la foto normal que ponemos, pusiéramos una foto de cuando está en el tanatorio, ¿no? Por ejemplo. Sí, ya hemos también comentado aquí muchas veces eso, que hay lugares que se convive varios días con la persona fallecida y se le habla y se le pone a comer y cuando ya se dan cuenta que realmente no hace nada de su, digamos, de su vida normal, entonces ya es cuando se le despide y cuando se le entierra. Pero hay muchos pueblos que celebran con comidas y bueno, y banquetes lo que es la despedida, ¿no? Del difunto, pero de una forma un poco más alegre, ¿no? La muerte está vista hoy en día en la cultura europea y, pues, de una forma muy muy muy turbulenta, muy muy oscura, muy sí, incluso los niños tampoco lo ven como algo normal o es algo muy lejano. Bueno, esto día a día las personas fallecen y se van, o sea, tampoco es tan extraño, ¿no? Sí, hoy precisamente yendo a la universidad de Los Naranjos, yo aparcaba al lado del cementerio antiguo que había allí. Y cuando me han preguntado dónde tienes el coche, digo, pues al lado del cementerio. Me han mirado con una cara que bueno. O sea, es nombrar el cementerio y parece que... Sí, nada más rollo. Bueno, es una parte... Está la vida y luego está la muerte. Tampoco hay que darle demasiada vuelta. Es un paso hacia el qué, no lo sabemos. Hay mucho que hablar sobre eso, ¿no? Si un paso hacia más allá, hacia más acá, se acaba todo, pues es un... Lo único que sabemos aquí en vida es lo que los medios nos dicen Y lo que nos creemos de lo que nos dicen. Exacto. Y bueno, pues la semana que viene más, se nos acaba el tiempo. Miguel Cebrián al cuento técnico, como siempre. Y bueno, que lo paséis bien y a ver si mejora un poquito el tiempo. Y nos volvemos a escuchar el jueves que viene. Y recordad, tenemos tres citas: la Feria del Libro de Valencia, la Feria de Asociaciones de Mislata y luego es este congreso simposio sobre el misterio. Que mañana por la tarde en la calle. La tengo aquí, San Ferran 12 de Valencia. De todas maneras, buscando en Spectra.cat. En internet se puede localizar. Bueno, la semana que viene más. Un abrazo. Hasta luego, David Garcés. Hasta luego.